sección. Llama al 726-7431.

nosotros nos rompemos. Dame un trozo de esperanza que amanezca entre mi almohada. Dame la llave que cierre el temor pa' guardarle mi alma. He sido como roble en verano. He visto entrar la lluvia en mis zapatos. Remolinos han despedazado muchos sueños. Castro, de concierto en Valencia, sábado 30 de septiembre, Sala Madison, invita La Z en su segundo aniversario, Planet Festival Group, Zaperoco Producciones. Adiós. We'll be right back.

La Z te da la hora. 9:01. Primera. Escucha. 91.8. Roberto Lugo de concierto en Valencia. Festival de la Hispanidad, domingo 8 de octubre, en Sala Canal. Presenta Edward Productions. La Z. Gritar a los cuatro vientos que te necesito, que te estoy queriendo. Todo comenzó solo con un juego. No invité el amor, solo mis deseos. Y el amor llegó sin ser invitado. Yo no lo esperaba. Seré.